Saludos de Rafa Arboleda. Hoy, como cada día, vamos a despertar canciones. Esas que están dormidas. A lo mejor en un vinilo o en un CD o en un disco duro. Vamos a disfrutar de buenas coplas, las que son capaces de jugar con tu memoria. O expresiones de melancolía. Alguna puede ser que tristeza, y otras serán divertidas. La mayoría te llevará a otro lugar. La última vez que la escuchaste o aquella ocasión especial. Esta es la radio más cercana del mundo. Es radio. Mía, por cuanto espero

estar pegada a tu piel. Cuando ya estés en mis brazos, no pienses y entrégate. Cierra en mis ojos tus ojos y abre tus labios después. Y cuando se asome el día, no quiero escuchar tu voz. Deja mi cama y mi vida. Como el musgo en las ruinas. Arboleda es radio. Este es el nombre del programa y también el de la página en Facebook. Ahí me pides, pero por mensaje privado, la canción que quieres oír en este programa. Quiero decir, no en este, ya será más o menos el próximo fin de semana. Es que si nos liamos en otras publicaciones de la página, me vuelvo loco para recordar. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo, podemos ver un nuevo amanecer. Yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Yo creo. Un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos las nubes. Llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos sea un manguerazo en el patio, esta noche tampoco va a bajar el termómetro en muchos puntos. Yo que

estás. Decir adiós es mirar atrás, volver la vista y ver que tú no estás. Decir adiós es quemar esas cartas viejas, es andar sin rumbo por las calles y es hablar con las paredes y con el aire, porque sin ti no tengo a nadie. Decir adiós es mirar atrás, volver la vista y ver que tú no estás. Decir adiós es mirar atrás, volver la vista y ver que tú no estás. Decir adiós es tener vivencias y amarguras, es llorar en un rincón a oscuras, es perder esas pequeñas manías de nuestras noches y días. Decir adiós es mirar atrás, volver la vista y ver que tú no estás. Decir adiós es mirar atrás, volver la vista y ver que tú no estás. It was fascinating. the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way empty-hearted. It was fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touched your hand, and next moment I kissed you. Fascination turned to come closer to me so I can see heaven in your eyes. Come closer to me so I can be close to paradise. Thrill me with your kisses. Let me learn what bliss is. Kiss me once and then we'll kiss and kiss again, and life will be divine. Come closer, my dear, so I can hear music in my heart. I've waited so long to hear the song that your love will start. Darling, I adore you. Live my life just for you. All I ask is this. Please give me one more kiss and whisper you'll be mine. Darling, I adore you. Live my life just for you. All I ask is this. Please give me one more kiss and whisper, you'll be mine. Creo que esta chica siempre que me saca a bailar me vacila. Rosemary Clooney y el maestro Pérez Prado. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? I can hear the sound of violin. long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me smooth, sway me now. La solución a tus problemas está más cerca de lo que piensas. Se trata principalmente de hacer un uso inteligente de los cosméticos. La cosmética acaba con cualquiera de tus problemas. Y no una parte de ellos, todos. Hysteria, insomnia, stress, neuroses. Please give a better impression with clever use of cosmetics. Among others at this very happy wedding were Mr. and Mrs. The bride looked very pretty, wearing a dress of old lace designed by... Last week I had been to this beautiful memorial service held at... for the late... singer. We think his voice will develop. Make myself interesting again today. Obviously. Va a ser que algunos problemas no tienen solución cosmética cuando tienes barba. Loquillo, músico y especialista en el tema, te lo canta. Hay cosas que un hombre nunca llega a saber. Los deseos ocultos de una mujer. Quien tenga el secreto, la clave en su poder, obtendrá la llave del placer. A un hombre le gusta que le hagan creer que nunca hubo otro como él. Si no sientes sus uñas clavadas sobre tu piel, sabrás cómo se pierde a una mujer. Mis amigos se casan, cosas de la edad. Siempre que los veo, se excusan con suavidad. Los papeles el viento se los puede llevar. El amor no es valor que se pueda comprar. Con 18 son capaces de llegar al final. Ya pasados los 30 han aprendido a esperar. siempre que acabo con chicas de mi edad. Termino con problemas, con bastantes problemas. Pero siempre que acabo con chicas de mi edad, termino con problemas, con bastantes problemas. Demasiados problemas de identidad. Radio. Los Rodríguez, que a verlos hay los. Y lo que cantan no es ninguna novedad. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Necesita acción, dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Ah, ah, ah, ah. Matorrales de una chabola sin persigue si hay gravilla. Yo me amarro los cordones y empiezo a correr. Ojo pardo como el humo, cuando duermo me consumo. Yo me tapo las orejas y empiezo a volar lejos de ti. Que no te entera que la vida no es una carrera. Yo vengo de los matorrales, de una chabola sin cristales, donde los niños no llevan disfraz ni traje. Hoy rulando por mi sed con la tuerca oxida, he visto un águila sin poder volar. ¿Qué más da si la tempestad o si las ratas de la basura? ¿Qué más da si tengo un perro la luna? Si esta música que suena desde el fondo de mi cueva, falta los señores de corbata y con millones como tú. Que no te enteras que la vida no es una carrera. Yo vengo de los matorrales, una chabola sin cristales, donde los niños no llevan. Minutos estamos en la una, la radio más cercana del mundo. Es una radio, ni más ni menos, la radio. Said the apple to the orange, oh, I wanted you to come close to me and kiss me to the core. Then you might know me like no other orange has ever done before. Way down the valley. You call from Little Rock, California? Yeah, long distance. My. Listen, man, what kind of entertainment you got in that town? All we got is you. That'll be the day. The late, great Buddy Holly and the Wolfman Jack Show. Hugs and kisses and your money to hell. You know you love me, baby. Still you tell me maybe that someday will I'll be through. Well, that'll be the day. When you say goodbye, yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die.

los americanos y dicen que son los que mejor hacen elevator music. Cuidado al salir del cole, del instituto, de la facu. Este tipo sigue suelto por ahí. Y andará suelto hasta que no... Va muy compuesto, usa sombrero, el hombre de los caramelos, envuelto en un abrigo gris. Y a la puerta del colegio con su bolsa de caramelos espera para hacerte feliz. Y si deseas con él disfrutar, no te debes, niño, asustar. Él tiene siempre lo que te hará gozar. Mirar debajo del abrigo lo que te va a enseñar el hombre embozado en gris. Va muy puesto, usa sombrero, el hombre de los caramelos, envuelto en un abrigo gris, envuelto en un abrigo gris. De la serie Embrujada. Pues mejor que te acuerdes tú, porque yo de fechas ya sabes cómo ando. El otro día dice mi currículum que dije que hacía 34 años de la puesta del pie del primer hombre en la luna. Arboleda es radio. Y eran 44. En el poema de Neruda, de Amos. Déjame esta noche soñar contigo. Ahora, de Masocas. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crean que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere, aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera siempre. Say

sábado por la tarde. Ahora es la madrugada. La 1:30. A veces me pregunto por qué la gente hace promesas que después no cumple. No en grandes cosas, como el amor o las elecciones, sino en las cosas que realmente cuentan, como el kiosquero que te promete que te va a guardar el extra del periódico y no lo hace. La lavandería que va a tener tu ropa lista el jueves y... no. And it isn't. ¿Y en el amor? Love. Well, yes. Pues como en todas las demás cosas. Like everything else. Vamos al día a día. We go from day to day. We move. Nos movemos de promesa en promesa. Me han hecho una buena cantidad de promesas últimamente. Así que estoy a la espera de la cosecha. Some of them to come up. A lo mejor alguna se cumple. Love is seldom what it seems.

No es ni mi fuerte ni mi débil. Es inexistente. Sanz y Sabina. Tuvo mil historias, se olvidó olvidarles. Malgastó caricias en los despertares. Rellenó enteritos mil y un pasaportes. Y ahora vengo yo a bajarla de ese viaje. Estudió carreras en los corredores. Solo le queda mi amor para graduarse. Besos por aquellos bosques, un vestido con lunares de colores. Yo lloré pedazos noches delantales, inventé caminos, puentes, horizontes. Vámonos, Lola, tú ya no estás sola, aquí estoy yo. Hazme un sitio en tu Ooh. historias se olvidó olvidarles. Solo le queda mi amor para graduarse. En tu canción, Lola, y Lola, deja tu tristeza y vámonos. Lola, Lola, y Lola, sol. Lola, Lola, y Lola, sol. Lola, Lola, y Lola, sol. Se nuestro amor es un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui, né con il vento, perché sono stato io a sollevarti il letto, perché non ti comprai e adesso non ti vendo. Abbracciami anche tu, ci sono troppe persone, se no io lo farei, l'amore qui, alla stazione, ma non restare lì, a buttar via minuti, il mondo tu lo sai, e degli innamorati. Nasconti tu, se c'è un altro dillo pure qui, non si può morire dentro e sorridersi così. Anche senza me del cole, lo nombro portavoz.

a la hora de plantar la sombrilla. Y no te expongas mucho al sol, que acabas con quemaduras. Hay que cuidarse la piel. Hasta mañana.